como esas trabas, o no, se resuelven rápido, rápidamente, ¿no? Sí, para invertir para reactivos ya pusieron más de 4 veces lo que sería necesario para pagarle un aumento a todos los trabajadores del Malbrán durante todo el año. Vos pensás que nosotros estamos haciendo hoy todavía diagnósticos de sectores privados. Entran 200 muestras diarias de clínicas privadas. Eso representa en el monto que están cobrando entre 3 y 5 mil pesos, o sea que es casi entre 700 y 700 mil millones de pesos por día que no estamos recaudando porque el Malbrán nos cobra y le pone plata para pagarle a la gente. Disculpame, y después Velocopit, que es el dueño de América, de Swiss Medical, de la Cámara de Prepagas, cobra los ATP, ¿no? Le pide subsidios al Estado. Y después la nata sale a cuestionar las compras en lugar de ver quiénes son los que dicen que no hace falta el Estado y le mandan las cosas gratis. Bueno, pero son cosas que están mal. Esta hay que plantearse, hay que discutirla. Está muy mal. Nosotros venimos discutiendo, nosotros estamos discutiendo que tiene que haber, si vamos a hacer esos diagnósticos, si no se los vamos a rechazar, y por salud pública no corresponde a rechazar. Claro. Que los tienen que pagar, porque se los están cobrando a la gente. Bien. Entonces, lo tienen que pagar. Que lo paguen al que verdaderamente lo hace. Bien. A ver si entendí bien, Flavio. Serían las muestras que vienen del sector privado, por ejemplo, clínicas privadas. Claro, clínicas privadas que toman muestras de pacientes que se atienden en las clínicas por su obra social o porque tienen prepaga o lo que fuera, y derivan al Malbrán las muestras que se las hacemos y le resolvemos el diagnóstico de manera gratuita cuando eso le están facturando seguramente a la gente que está trabajando o si hay demanda en particular. Claro, claro. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántos mecanismos hay para transferencia de riqueza? Porque eso es transferencia de riqueza, ¿no? De parte nuestra, claro, como pueblo, a los sectores que después además se llevan la plata fuera del país. Flavio Vergara, te agradecemos esta extensa charla. Creo que has dejado una muestra de los debates que hay dentro del campo nacional y popular, ¿no? Porque esto o se cambia rápido o las tensiones van a profundizarse. Y sobre todo, cuando es tan injusto, vos decís, están dejando cuerpo y alma por la patria, por el pueblo, y la verdad que no pueden ver todas estas injusticias. Me parece que lo mejor que le puede pasar al laburante hoy que está en la primera línea, como decías también a los que están en los geriátricos, en las clínicas, en los hospitales, es tener un reconocimiento como corresponde. Así que te mandamos un gran abrazo. No, un abrazo a ustedes y digo, claramente la discusión pasa por esto, la atención no tiene que estar puesta adentro del campo popular, más allá de que exista. Nosotros lo que tenemos que hacer si queremos que como pueblo podamos guardar la batalla por la recuperación de las riquezas que se pagaron, por las que se guardan abajo del colchón, tiene que ser con un pueblo unido y tiene que ser con un pueblo reconocido en su dignidad. Entonces eso es lo que la hora demanda, ¿no? Coincido. Flavio Vergara, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo a ustedes, muchas gracias por llamar. Por favor. Ahí pasaba el delegado Instituto Malbrán, paritario de ATE Nacional. Vamos ahora al informativo Terán. Noticias. Economía. Oficializan la extensión hasta el 12 de junio el plazo para renegociar la deuda. El Ministerio de Economía legitimó la prórroga para alcanzar un acuerdo con sus acreedores y renegociar la deuda por 66.300 millones de dólares emitidos bajo legislación extranjera. La cartera señaló que en este contexto se considera necesario realizar una nueva extensión para continuar las discusiones y propiciar un marco adecuado para que los inversores continúen contribuyendo a una reestructuración exitosa. San Luis. El gobernador se reunirá este martes con su par de La Pampa. Alberto Rodríguez A. viajará a la vecina provincia junto a una parte del Comité de Crisis Sanluiseño para reunirse con el mandatario pampeano Sergio Cilioto y su equipo de funcionarios en un encuentro en el que analizarán distintos ítems que hacen a la actualidad de ambos distritos. San Luis y La Pampa están libres en cuanto a la circulación comunitaria de coronavirus y tienen las altas hospitalarias de los casos que fueron confirmados. Así lo puntualizó el mandatario Puntano. Vamos a viajar a la provincia de La Pampa. Va a ir esa delegación a conversar con una reunión programada desde la semana pasada con el gobernador y sus similares de La Pampa correspondiente y vamos a dar seguramente, si todo sale bien, una suerte de conferencia de prensa, los dos gobernadores y los comités de crisis conjunta en La Pampa. Para que no sea sorpresivo, yo cuento porque quería que todas las acciones del gobierno fueran muy transparentes.

¿no? Porque de alguna manera lo estatal tenía que ver con la dictadura. Interesante reflexión, porque yo creo que es un momento para pensar a fondo un montón de aspectos de la vida argentina y que tiene que ver también con los mecanismos. En realidad, cuando, por ejemplo, salen los ATP, que es para pagar sueldos, para que está muy bien, pero se lo dan a empresas que está mal que se lo den, como Techín, como Clarín. Vicentín, ¿no? Como Vicentín. Que participó de un desfalco al Estado, ¿no? Y lo subsidia. De Moroni, andó el ministro de Trabajo con Berkovich en Radio Con Voz, y Berkovich y todo el equipo periodístico lo recontra cacheteó, que, claro, inexplicable, cosa que el Ministerio de Trabajo, o explicable de una lógica, ¿no? De querer estar con... Y no podés estar con todos bien. Bien, ahí Clarín está pagando los sueldos en cuotas y se quedan con los ATP. Y mientras trabajan para que le paguemos más a los acreedores de la deuda, porque en realidad Clarín es acreedor de la deuda externa. Es una cosa de loco. Entonces, el Estado tiene que empezar a tener una política que vaya diferenciando. Y mientras tanto, el IFE llega tarde para lo que más los necesitan. ¿No? Y la situación en los barrios es cada vez más angustiante, a pesar que las mayorías saben que se tienen que quedar en la casa. El tema es cómo el Estado garantiza. Entonces ahí el debate es cómo nosotros y nosotras tenemos que construir otro Estado. Tenemos que ir hacia otra administración pública, más Estado, pero que significa también otro modo de aplicar las políticas. Lo que cuenta del Malbrán da cuenta de un Estado en crisis. Así que bienvenido sea que nos sostengamos sobre el laburo de estatales, que también hay que decirlo, hay muchos estatales que están precarizados, ¿no? Esto es una tendencia que también viene de hace mucho tiempo y que tiene que cortarse. Así que debates a fondo, la verdad que me pareció interesante lo de Flavio, ya ayer nos mandaba la información de la paritaria, y que después también tiene que ver con los debates más a nivel nacional. Por ejemplo, ayer Andrés Rodríguez de UPCN, que fue un aliado del macrismo, salió a decir que no estaba de acuerdo con que se frenen las paritarias, que hay que discutir paritarias. Se acomodan algunos dirigentes sindicales, pero lo cierto es que hoy plantear que no haya paritaria cuando la suba de alimentos es un hecho objetivo, es complicado. ¿Cómo lo sostenés como dirigente sindical? Claro. Por más burócrata que sea, tenés que pelear por los tuyos, digamos, porque ese es tu puesto. Por eso siempre decimos, atenti con cuando se discuten los dirigentes sindicales, hasta el que te puede parecer peor, en ciertos momentos te va a proteger porque justamente su devenir, no siempre, pero muchas veces su devenir depende también de ir peleando condiciones para los suyos. Lógicamente, porque después hay elecciones, ¿no?, en el sindicato. Sí. Y bueno, depende del sindicato las elecciones, pero podés perder la conducción. Claro, son las instituciones democráticas de la República Argentina. Las cooperativas, los clubes de barrio, los clubes de fútbol, ¿bien? Los clubes deportivos, los clubes sociales y los sindicatos. Y por eso son las más hostigadas. Si vos te fijás, ¿no?, las promociones de Netflix, ¿no?, de repente las series que hacen, bueno, siempre le pegan a las instituciones democráticas. O andá vos a Clarín a decir, che, yo opino que... No, papi, esto es sociedad anónima, esto es propiedad privada, se acabó. Exacto. Entonces, los que hablan de democracia son los más antidemocráticos. En realidad, en nuestros espacios es donde más democracia hay. ¿Hay mensajes, Manu? Sí, 11-50-12-35-89, se comunican los y las oyentes. Por ejemplo, Mario Sadras, que viene ya conversando desde el principio del programa, y a quien lo felicito por las nuevas artísticas, muy buenas artísticas que tienen que ver con más vida, ¿no? Acá en Radio Gráfica. Y dice, hay compas, que laburan en radios comerciales, operadores, y cobran en cuotas y a destiempo. Claro. En la gráfica la prioridad siempre fueron los compañeros, y sin ningún ATP, dice Mario, poniendo los puntos sobre las IES. También se comunica recién, Claudio César Orellano dice, el centauro y antropólogo Andrés Rodríguez fue aliado de todos los gobiernos. Claro. Es uno de los gordos de la CGT. Un saludo grande al compañero Orellano. También se comunica Cacho, el oyente metalero, y nos dice, buen día, Manu. ¿Podrían pasar un tema de los violadores llamados Somos Latinoamericanos? Menos mal que no lo tenemos de presidente al marmota de Mauricio Macri. Si no, ya medio país hubiésemos fallecido por seguir los pasos del degenerado de Trump y Bolsonaro. Suerte que lo tenemos Alberto Fernández, dice Cacho,